Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Juntos al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Interesante que cuando nació Isaac, se lo puede ver en Génesis 17:15, y hubo una fiesta extraordinaria. Pero también allí comenzaron los grandes problemas de los dos hijos. Y Dios acepta el pedido de la esposa que echara a la sierva con su hijo, y Dios proveyó para él otro camino, porque el heredero iba a ser el que él había designado desde de Ur de los Caldeos, Abraham. Y lo hizo de una manera milagrosa, portentosa, cumpliendo así su promesa. Pero aquí hay una situación que hay en Éxodo 6, 2, dice lo siguiente. Eso, Éxodo 6, 2 al 8. Yeah. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Versículo 3. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Fíjate que interesante, porque Dios está haciendo un recuerdo, y de hecho yo me imagino que ellos habían perdido mucho de lo que conocían, de lo que sabían, y lo hermoso es que él les recuerda un pacto que había tenido con ellos y se los va a recordar. El incidente es cuando Dios está tratando, ¿no es cierto?, de sacarlos de una situación muy difícil que tenía su pueblo, aquel que él los amaba, y se habían formado desde Abraham, Isaac y Jacob, y quería salvarlo, y le dice, mira, yo voy a cumplir y me he acordado de mi pacto. Y yo me imagino que ellos ahí comenzaron a abrir los ojos, a decir, si Dios se acordó de nosotros, va a mantener el pacto de relación que tiene, nos va a bendecir. Y así se sigue, digamos, la función, o sea, el propósito de Dios de mantener ese pacto con ese Israel que lamentablemente se había desviado tanto. El pacto que había hecho con Abraham. Claro, el pacto que había hecho con Abraham de llevarlo. Y lo otro es que dice acá, fíjate, que ellos habían estado como forasteros en la tierra al final, porque era de ellos la tierra, habían andado como forasteros, pero ahora él los iba a colocar, o sea, iba a, como decir, nuevamente a colocarlo en la tierra que él quería que estuvieran. Fíjate qué interesante cómo Dios muestra su amor, su misericordia y todo lo que hizo para llevarlos allá. Pues si uno recuerda que todo lo que pasó el pueblo para salir, y aún así ellos no entendieron, muchos de ellos. Ahora, fíjate, el pacto que hizo el Señor ahí en el Sinaí cuando iba por el desierto, tenía la intención de señalar la pecaminosidad de la humanidad y el remedio de la abundante gracia de Dios, que fue tipificada en los servicios del santuario. Recordemos ahí, ellos tenían todo eso que había en el santuario, les estaba mostrando la gracia de Dios, les estaba mostrando la misericordia de Dios. Y recuerda que cuando el Señor le dio la tabla de los 10 mandamientos, que a propósito él se las dio por escrito ahora porque existían. Recordemos que la Biblia dice que la ley es eterna. Entonces, esto es el reflejo del carácter de Dios. Y el Señor se los da por escrito porque ellos durante la esclavitud de Egipto se habían olvidado. Antes ellos tenían la ley en el corazón. Ellos sabían lo que era bueno y era malo. Recordemos que si la ley no hubiese existido, Caín no hubiese cometido ningún pecado al matar a su hermano, porque no existía el pecado. Entonces, en este caso, cuando el Señor le da los 10 mandamientos, ellos dicen, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Hacen un compromiso. Se encuentra registrado en Éxodo capítulo 19, verso 8. Entonces, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos se comprometen, fueron demasiado presuntuosos en ese sentido, porque tendrían que haberle dicho, con la ayuda de nuestro Dios podemos llegar a hacerlo. Pero ellos se comprometieron con algo que poco tiempo después ya estaban transgrediendo los mandamientos, cuando ellos empezaron a adorar el becerro de oro. Todavía Moisés no había bajado del monte y ellos ya estaban transgrediendo los mandamientos. Ahora, cuando uno mira Deuteronomio un poquito, se va a dar cuenta cómo se describe describe o cómo Moisés describe los cuidados de Dios. Dice, le halló en tierra de desierto, cómo los buscó para traerlos a la tierra que él había prometido para cumplir su promesa, su pacto. Y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo intruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Correcto. Qué amorosas palabras muestra aquí Moisés en Deuteronomio 32:10. Ahora fíjate, de la misma manera en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas, los israelitas buscaron transformar el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras. Por eso que Agar simboliza el Sinaí, en que ambos revelan intentos humanos de obtener la salvación por obras. Bueno, eso es bueno mencionarlo porque Pablo va a mencionar esto y lo habíamos leído, que Agar, ¿no es cierto? De alguna manera, él dice, ese es un Agar significa el pacto del Sinaí. Yo no es el Sinaí fue extraordinario. Para mí, cuando estudio el Sinaí, cuando ese pueblo llegó al Sinaí, fue extraordinario lo que pasó. Cómo se manifestó Dios, cómo le entregó las tablas. Pero no está hablando de eso, Pablo. Está hablando de que allí el pacto fue quebrantado no por Dios, sino por ellos. Claro. ¿Tú recuerdas que cuando Moisés estuvo incluso en el monte? Sí. Dios le dice, mira, anda a ver al pueblo cómo está desordenado. ¿Qué estaban haciendo? Al comienzo, cuando escuchaban ruido, pensaban que había batalla, que había una guerra, algo así. Y no, habían caído en el desenfreno. Ahora, fíjate, en este caso, desgraciadamente, hay personas que toman el Sinaí como algo negativo, como lo dice aquí, pero se van por otro lado. Piensan que los mandamientos son los negativos, que claro, no hay que guardar los mandamientos, porque los mandamientos, Agar está simbolizando esos mandamientos que no se podían cumplir, así que, pero no es así, no está diciendo eso. Aquí, como lo dijimos, revela el intento humano de obtener la salvación por obras. Yo puedo guardar los mandamientos, yo no necesito de Dios, podríamos decirlo así, en forma bien, no necesito de Dios, yo puedo guardar los mandamientos. Eso es algo que es imposible para nosotros, que tenemos la tendencia al pecado, que el pecado nos resulta agradable, que el pecado, entonces hay una lucha en nosotros. Ahora, si yo acepto la salvación que viene solamente por fe, yo ahora me tomo de la mano del Señor y camino a su lado. Si yo camino a su lado, yo puedo guardar los mandamientos porque Él es el que los guarda. La verdad es que puedo caminar sin tropezarme. Exactamente. Vamos a encontrarnos mañana nuevamente. Que el Señor los bendiga. Pablo no está afirmando que la ley dada en Sinaí era mala o que fuera abolida. Está preocupado por la comprensión legalista errada de la ley por parte de los Gálatas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.